Fin del espacio publicitario. Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. ¡Salud, la barra! Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos. Bienvenidos a otra emisión del programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Sabes lo que es un esper? Bueno, un esper es un individuo dotado con poderes sobrenaturales. Por ejemplo, no sé, telequinesis, el poder de mover los objetos, o telepatía, el de comunicar los pensamientos sin hablar. Te lo digo porque yo soy un esper y mi cualidad particular es la de adivinar el futuro inmediato. Y puedo predecir casi con certeza que en las próximas 2 horas te vas a divertir y mucho con el mejor metal venido de todas partes del planeta. Empezando por esto, por Loudness, los japoneses, la primera banda japonesa del metal que se conoció en todo el mundo, y su tema que se llama precisamente Esper. Volvemos a 1984 y explotamos así. We'll be right back. nada mal empezar con un clásico, y un clásico que por ahí no está en la cresta de la ola como podrían estar otros tantos: Metallica, Megadeth, Deep Purple, Black Sabbath, lo que sea. Pero acordarse de Loudness, que sigue su carrera hasta el día de hoy, no está nada mal, sobre todo con aquel disco de 1984, cuando uno pensaba que se iban a comer el mundo. Sacaron después de aquel disco Disillusion uno que se llamó Thunder in the East. Para muchos fue un viraje comercial que no le convino a la banda, que no tenía esta energía, esta polenta. Y bueno, la carrera de Loudness luego pasó por muchas vertientes, hasta tuvieron a Mike Becerra, el cantante que luego estuvo con Yngwie Malmsteen, con Roland Grappow y demás, dentro de sus filas, es decir, un occidental en medio de un grupo de orientales. Y aún así, y después del fallecimiento de un integrante y todo, la banda continúa hasta el día de hoy. Como continúa Tiempos Violentos, amigos, en un día muy particular, en un domingo sin fútbol, que algunos dicen triste como domingo sin fútbol, para mí es un día de una alegría perfecta realmente. Y vamos a continuar de esa manera. Hoy tenemos, como solíamos tener, nuestro concurso de la remera de César, donde nuevamente hoy, por excepción, el premio sí es la remera. Es decir, tenemos dos remeras, tamaño large, y tres discos del nuevo disco de Tridana, Ride for Rebellion. Los chicos de Tridana estuvieron la semana pasada aquí haciendo la nota, nos dejaron unos regalitos como buenos reyes magos, y nosotros estamos sorteando en este momento. Pero claro, ya les tiré el título del disco, por lo tanto la respuesta no puede ser esa. Aquí Agustín Bacá está poniendo la foto en estos momentos en Facebook, es decir, en Tiempos Violentos 959. Y ahí mismo ustedes pueden responder la pregunta de hoy, que es... Ustedes, para ganarse las remeras o los discos de Tridana, simplemente tienen que contestar cuál es el nombre de alguno de los dos temas que sonaron la semana pasada durante la nota de Tridana, que por supuesto eso lo pueden encontrar en nuestro blog, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Viene hasta con ayuda esto. Bueno, ¿cómo se llama alguno de los dos temas que sonaron en el programa la semana pasada? Un programa muy raro el de la semana pasada, porque fue después de la medianoche y no estaba Agustín, no estaba Sergio, que estaban cómodamente de vacaciones por ahí, y lo mucho que se lo merecen, y está bien, caramba. Pero la idea es que respondan. También pueden responder a través... Hoy estamos abiertos a todo. Pueden responder a través de Twitter, arroba violentos-959, a través de Facebook, o incluso pueden dejar el mensaje en el propio blog, que ya lo dije, era tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Concurso Tridana para la remera en el día de hoy. El premio sí es la remera, y además los discos, repito, dos remeras tamaño large, tres discos de Tridana, cerraditos, nuevitos, álbum debut, uno de los más interesantes del 2012, salido al final del año. ¿Qué tanto? Y hablando de discos que salieron al final del año, lo que te voy a presentar ahora es el muy esperado de Beto Vázquez Infinity, Beyond Space Without Limits, que en realidad viene en una cuidada edición doble, con otro disco titulado Tribute to the Music Volumen 1, que tiene, es un bonus CD que trae una serie de covers de grandes bandas, del cual podemos hablar incluso más tarde, porque tenemos acá covers de Megadeth, de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, bueno, un montón de cosas de Pink Floyd, un montón de cosas, pero vamos a concentrarnos por ahora en el Beyond Space Without Limits propiamente dicho, es decir, en el disco que acaba de sacar Beto Vázquez y que en la nota de hace unos meses nos habíamos explayado ampliamente sobre esto. El tema que elegimos, mi viejo, es ni más ni menos que Within My Madness, Dentro de mi locura, y suena así. We'll be right back. I was kicked, and thoughts oppressed by the dark ways of daily living. Our faith faints, and I see it at the end of the road. My insanity protects me from that word that harms my own kind and myself. Nada más lo de Beto Vázquez, che, impresionante. Además, Santiago Burge en las voces ahí poniéndole un montón, pero un montón de ópera a la cosa. Y por supuesto, como habíamos comentado, con los participantes, los invitados y los que forman parte de la banda, armando un trabajo heterogéneo, pero realmente muy contundente. Y vamos a pasar ahora a un área diferente de la historia. Jason Newsted, ustedes saben de quién estoy hablando, el bajista anterior de Metallica, el que reemplazó a Cliff Burton oportunamente. Bueno, ha tenido después de Metallica realmente una carrera muy errática. Ha pasado por Voivod, ha hecho algún trabajo solista, pero nada como para descollar. De hecho, tenemos aquí el nuevo EP de Newsted, así se llama, Newsted, con su apellido, firma en este caso. Y el tipo se ha acercado muchísimo a trabajos anteriores que había hecho con bandas como Iron Maiden. Yo no sé si vos te acordás de estas bandas. Fueron más bien demos que lanzamientos reales de Jason Newsted, ¿no? Un tipo que yo conocí en su momento, le hice un reportaje, me pareció tremendamente macanudo, pero realmente ha tenido muchas dificultades para componer un proyecto propio después. Bueno, en algún momento se juntó con Andreas Kisser, con Devin Townsend, con Tom Hunting de Exodus y armó un demo de 3 o 4 temas que se llamaba IR8, IR8 sería, digamos, en inglés, ¿no? Después armó también con Andreas Kisser y con Tom Hunting una banda llamada Sexotúrica. Esto que vamos a escuchar ahora no es tan diferente de aquello, es también un trío, por ahí no te suenan tanto los nombres de estos tipos. Está con un tal Jesús Méndez Jr. en batería y con Jesse Farnsworth en guitarra, ¿no? Él, por supuesto, en la voz y en el bajo. Y lo que lanzó es esto que vas a escuchar ahora. Este es el tema que abre el disco. Se llama Soldier Head, vale decir, cabeza de soldado. Por supuesto, suena bien pesado, como a Jason le gusta. Ya que estamos hablando de trash, y si te interesa, está por salir uno nuevo de Voivod, ya que mencionábamos también a Jason Newsted, y vamos a seguir hablando de Jason de alguna manera, porque la banda en la que militaba antes de ser descubierto por Metallica también sacó discos sobre el final de 2012. Me refiero a Flotsam and Jetsam, una banda que ha peleado mucho en la escena. Con suerte dispar, es una banda de culto dentro de lo que es el thrash metal, pero aún así siempre presente la banda de Eric A.K. y los suyos. Y ahora sacan Ugly Noise, lo sacaron sobre diciembre también cuando se extinguía el año. Y en este Ugly Noise, por más que la potencia thrasher no sea evidente en todos los temas, todavía está presente. Por eso vamos a presentar ahora un tema de este Ugly Noise, ni más ni menos que To Be Free, ser libre. Vamos a escuchar a Flotsam and Jetsam haciendo To Be Free para completar un poquito la historia de Jason Newsted, sugerida o delineada a partir de estas bandas. Escuchamos, che. I follow my own footsteps that lead me to the door. señores, nos envía la gente de Cucharones de la Calle, una organización social que busca ayudar sin hacer asistencialismo y que no tiene vinculaciones con partidos políticos ni instituciones religiosas. Esto es muy importante, porque tengan en cuenta que las ONG que tienen vinculaciones religiosas no tienen la transparencia necesaria para llevar adelante ningún tipo de caridad bien entendida. Es decir, organizaciones que no deben estar bajo el Estado en materia de observación o bajo el ojo público en observación de lo que hacen, no son lo transparente que deberían ser, y si están asociadas a partidos políticos, no necesito decir cuál es el inconveniente. Bueno, el caso de Cucharones de la Calle, no están ni asociados a instituciones religiosas ni políticas. Se reúnen todos los sábados en la plaza del Palacio de Tribunales, la Plaza General Lavalle, para una merienda de 18 a 20 horas con café y facturas y una cena de 20 a 21:30. Las tareas se dividen por grupos según la disponibilidad de cada voluntario y son también una excusa para poder entrar en contacto con los amigos de la plaza y ver sus necesidades. Es decir, una ONG que asiste a aquellos que están en situación de calle y que no tienen vinculaciones ni religiosas ni políticas. Para aquellos que se quieran contactar, cucharonesdelacalle@gmail.com o por Facebook, que también figuran como Cucharones de la Calle. Che, vamos a escuchar una banda canadiense que se llama Loverboy, que yo durante años tuve algún disquito dando vuelta por ahí. Digo que son canadienses y cómo lo son, porque además de haber tenido muchísimos hits en su Canadá natal, han logrado una suerte de aproximación internacional a lo que es hard rock melódico de aquella época, y yo pensé que la banda estaba totalmente acabada. Ahora me encuentro, gracias al sello Icarus, con un disco que se llama Rock and Roll Revival, que tiene cosas muy interesantes, pero tiene un tema particularmente que no me pude sacar de la cabeza desde que lo escuché, y que se llama Turn Me Loose, o sea, algo así como poneme libre, déjame libre. Por eso mismo lo vamos a pasar ahora. De su último disco, 2012, Rock and Roll Revival, lo estamos escuchando en Tiempos Violentos. We'll be right back. a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock. Donde el rock vive. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. BlackBerry presenta Personal Fest Verano 2013, el festival más importante del año. Este verano también en Mar del Plata, gratis. Grizzly Bear, Débora de Corral y Poncho. 26 de enero en Mute Club de Mar, sin pagar nada, como cuando viajas a dedo. Vivilo también online en personalfest.com.ar. Personal Fest Verano 2013. Donde estés, hay fest. Más información en personalfest.com.ar. Fin espacio publicitario. 95.9. Señoras y señores, estamos aquí con Pablo Soler y con este gallo que acaba de anunciar la presentación. ¿Cómo anda usted, caballero? Acá andamos, che. De bueno, la lucha. Yo le pongo todas las ganas, sí, y todo, sí. Pero estamos hablando de un trance muy particular que está atravesando, porque en realidad esto, sí, por más que el golpe haya sido puntual, realmente tiene repercusiones que van a durar mucho tiempo. Sí, sí, sí, la verdad que contanos, sí, qué pasó, a ver. Bueno, mira, el 7 de enero escapamos con mi mujer milagrosamente de un incendio que arrasó completamente mi casa, loco. O sea, qué sé yo, salimos de pedo. Y ¿por dónde vivíamos? Yo vivía en Balbín, esquina Congreso. Ah, mirá vos. O sea, el famoso incendio de Coghlan, viste, que sí, salió en todos lados. Esa era mi casa. Esa era tu, ¿entendés?, casa. O sea, y me hace un cortocircuito, ¿entendés?, en un departamento del vecino. Y bueno, loco, fue así un flash. ¿Y tomó, o sea, todo el edificio? Tomó todo, el último piso era el tercero, tomó todo el tercer piso. Imagínate que nosotros salimos por segundo porque nos vino a sacar a la policía. El tipo del tercero se tiró por la ventana. Ajá. Y un desastre, loco, o sea, perdimos a todos, ¿entendés? De la casa no quedaron ni las paredes, un derrumbe, murieron nuestros tres gatos, o sea, un desastre, loco, un desastre total. O sea, imagínate que, loco, no sé, o sea, ¿Cómo fue que les avisaron que estábamos durmiendo, loco, estábamos durmiendo y sonó el timbre, y yo pensé que estaban arreando el timbre. Y dije, bueno, porque yo voy a atender y no había sonidos, te digo, estaban arreando el timbre, ¿viste? Me acuesto de nuevo y un tiro, abro los ojos y vemos que baja un puta viejo, una, como, ¿viste?, como que se estaba inundando un barco, pero con humo, viejo, y era una cosa que fue una cuestión de segundos y, bueno, los gatos se volvieron locos, nosotros volvimos locos, empezaba a golpear la puerta de arriba diciendo, vamos, vamos, vamos, y bueno, tuvimos que abrimos la puerta y, bueno, no te puedo explicar. Había un cana que bueno, me dijeron que era un cana porque vi una camisa blanca, porque no se veía nada, porque el humo era una cosa completamente espesa, no había un milímetro de aire, viejo, y tum, para afuera, y salimos, viste, y nada, viejo. ¿Y cuando salieron qué se veía? Humo, fuego. ¿Ya se veían las llamas? Ya estaba, entre que llegaron los bomberos, no encontraban el agua. Muy tranquilo los tipos, viste, o sea, muy complicado, la verdad, una situación muy complicada. Después nos llevaron al toque, nos llevaron al pirobano porque habíamos tragado humo, ¿entendés? Y luego cuando volvimos no había quedado nada, o sea, nada, loco. O sea, fueron en el momento, los trasladaron al hospital. No, claro, bajamos, estábamos como locos. Yo te digo, la verdad fue todo muy, muy rápido y muy, muy, muy, muy choqueante, ¿no? Claro, no te da tiempo a pensar. No te da tiempo a pensar, yo estaba que quería sacar a los gatos, que no podía sacar a los gatos, los tipos tampoco ¿entendés? Se la jugaron por los animales, ¿viste? O sea, qué sé yo. Imagino de que deben tener la orden, mira, jugátela por un humano, pero no te la jugué por un animal, ¿viste? Uh-huh. Yo estaba como loco, que no sabía cómo hacer. Y el fuego iba avanzando por encima del techo, porque era esos departamentos que son tipo loft, ¿viste? Que tienen... Sí. Con todo el interior del techo de madera, muy lindo lugar. Pero eso, una cúpula, ¿no? ¿Viste? No, loco, son muy peligrosos, muchachos. O sea que la prensa se van a alquilar o comprarlos. Nunca, no, nunca más eso, ¿entendés? O sea, y nada, se comió el techo, viejo, y era una cosa de humo que si no atendíamos la puerta y no salíamos. O sea, cuando volvieron ya estaba apagado. No estaba apagado. O sea, estaban todavía tratando de terminar, pero no, ya se había derrumbado el techo, ya. No, que te digo la verdad, loco, vos pasás por ahí y parece como que explotó una bomba, ¿viste? Uh-huh. Y nada, loco. O sea, ¿qué querés que te diga? O sea, ahí arranqué el 2013 así. 7 de enero, 7 días bastaron para que diga quiero que termine este año de una, ¿entendés? Y nada, quedamos en bola con mi mujer, o sea, mira, lo que te voy a decir. Las mascotas ya eso fue lo. Mira, tío, la verdad, te voy a ser sincero, uh-huh. Lo que yo más lamento es la pérdida de mis animales, que eran como mis hijos, loco, o sea, éramos 5 y quedamos 2, ¿entendés? Uh-huh. Después las cosas, mira, tío, la verdad, perdimos. Todo, ¿entendés? Me importa un carajo, o sea, sí, la vamos a necesitar, pero te das cuenta del valor de la vida, man, ¿entendés? Las guitarras y todos los instrumentos, yo doy clase en otro lado que no es mi casa, uh-huh. Zafaron, ¿viste? O sea, bueno, por lo menos, es una señal buena. Que sí, tenés que seguir trabajando, o sea, yo no hace años que no doy clase allá en mi casa, porque, digo, la verdad, no hubo tiempo ni de agarrar nada. No tengo documento, pa, estoy indocumentado. O sea, y no tenía nada. O sea, ni zapatillas, ni nada. Después, bueno, a raíz de todo esto salió... O sea, hubo una gran congestión en el Facebook. Escribió gente de toda Latinoamérica, de Europa, de Buenos Aires, Argentina. Es un quilombo lo que sucedió en el Facebook. Todavía estoy contestando los mensajes que me mandaron, que yo lo escribí en mi muro, que voy a contestar todos los mensajes que me mandaron. Uh-huh. Y surgieron varias ideas así de o sea, salidas del corazón de la gente, ¿no? De armar un evento a beneficio, o sea, hubo muchas puntas que quisieron hacer la historia. El evento, bueno, finalmente agarró la posta del evento 4G por medio de Carlos Tordo, le mando un abrazo muy grande. Y bueno, loco, la verdad que apareció todo el mundo en un momento muy oscuro y bueno, loco, tocan prácticamente todos. Es un evento que se va a hacer el día 2 de marzo en el Salón Reducci. Mirá, toca... Tengo acá anotados datos, pero vos lo tenés más sí, posta. Toca, mirá, Orcas, Tren Loco, Caseta 4, Kamikaze, Beto Vázquez Infinity, Borac, Mastiffal. Vamos a hacer dos temas con Humanimal, vamos a hacer dos temas con La Bestia. Radio Reina, que es la banda del Niño y de Matías y de Val. Sí. Rowek, Tributo a B8, Mental, Mojón, Tan Romano, Armonauta, va a ser Jerico, el metal para todos, sí. 6 adelantados. Así, ah, loco. Claro. Jason, qué sé yo, Renacer, Mario Jans, Otoski, Raiken, Bertoncelli, y todos, loco. O sea, se pusieron las repilas y bueno, es un evento que va a ser para recaudar, para tratar de salir de este quilombo, loco. Y bueno, además, bueno, toda la gente que acercó cosas, ropas y demás, ¿viste? Que hubo toda una red solidaria así muy importante. Sí, pero además se quedaron, digamos, con la ropa que tenían puesta prácticamente, sí, ¿no? Sí, loco, o sea, pasa, te digo, la verdad, vas descubriendo cosas muy raras acá, porque te vas dando cuenta de lo que te falta a medida que lo vas necesitando. O sea, me voy a ir a lavar los dientes. No tengo cepillo, loco, de dientes. Entonces tenía que ir a buscar un puto cepillo de dientes, loco, y qué sé yo, estaba en patas. Me di cuenta que estaba en patas cuando me di sobre la calle, cuando vi que tenía ampolla porque me quemé todos los pies, ¿viste? Y hacía como 36 grados. Y agarré, fui ahí a Libertela, que son grandes amigos míos, que les mando un abrazo muy grande. Entré y le dije a uno de los pibes, loco, dame las zapatillas. Sí, más o menos lo asalté. Le dije, dame las zapatillas porque tengo los pies todos quemados, ¿viste? Y me dijo, tomá, loco, ¿entendés? Y son, ¿viste qué sé yo? Estaba, viste, una cosa que en, en piloto automático y bueno, loco, qué sé yo. O sea, ¿hubo heridos o hubo...? Sí, hubo el tipo que se tiró por la ventana, aterrizó en la terraza de un vecino, que se rompió la cabeza el chabón y estuvo inconsciente, fue a parar al pirobano y después no, el resto de la gente estaba laburando y bueno... No. Nosotros yo soy músico, obviamente, o sea, laburamos, vivimos al revés de todos, ¿no? O sea, estábamos arrancando nuestro día, estaba dormido, ¿entendés? Entonces, imagínate, te despertás y ves semejante historieta y, loco, no entendés, pero nada. Y te puedo asegurar de que todo ensayo mental al respecto, ¿entendés? Se va al carajo, porque vos solo tenés 10 segundos para decidir entre o sea, la decisión que vos tomes en esos 10 segundos es vivir o morir, loco, o sea... te digo, cuando nosotros abrimos la puerta nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos porque era una cosa que y el cana, que no sé quién fue pero tuvo unos huevos así subió, ¿entendés? A un lugar donde no había oxígeno tipo, claro. O sea, no podía respirar, si no atendíamos el tipo se iba a ir, obvio, o sea, sí, es esa gente que en los momentos clave te prende una luz, digamos. Sí, loco, te digo la verdad, nosotros estábamos en plan de agarrar a los gatos, o sea, y estaban todos los gatos saltando por todos lados y si no nos golpeaba la puerta al cana, íbamos a tardar de agarrar a los gatos y cuando íbamos a querer salir iba a ser demasiado tarde. Y además entraba uno que puta, dijo, parecía como que se estaba inundando la casa, loco. Terrible. Buah, pero... Sí, mirá, ¿algún seguro, alguna facilidad? No, mirá, hay un seguro del edificio, o sea, en algún momento... o me van a arreglar la casa o me van a pagar el metro cuadrado porque el edificio quedó muy dañado, o sea, todo el edificio quedó arruinado porque el techo de la gente del segundo piso está rajado y están nadando en 3 centímetros de agua, 4 centímetros de agua porque les cabe que llueve y les entra, o sea, quedó el edificio, la estructura del edificio quedó hecha mierda, loco, porque fue muy fuerte, ¿no? Entonces están ahora viendo si van a reconstruir. Si se banca el edificio, si no se banca el edificio, si qué va a pasar, ¿viste? O sea, sí, o sea, eso el seguro del edificio lo cubre. Las cosas no tenía un carajo asegurado. Olvídate, o sea, no me quedó olvidado. Loco, pero ¿viste cómo decís? Nada, loco, nada, nada. Fuimos después, yo volví a ver, qué sé yo, ingenuamente, a ver qué había quedado, si podía rescatar algo y nada. Una pollerita de mi mujer pude sacar. Y los títulos, re loco, de ella. Los títulos en un cilindro de cartón, viejo. Totalmente. Pero después todo lo que era metal, los electrodomésticos, todo era una especie de crema fundida. Se derritió todo mal, desastre, claro. Loco, un desastre. Pero bueno, mira, men, yo te digo, la verdad, y siempre lo digo, lo que rescato realmente dos cosas de esto, loco. El valor de las cosas. Que te digo la verdad, es nada, o sea, es nada el valor de las cosas hablado del valor de la vida. Y después, bueno, loco, el valor de la gente, man. O sea, nuestros amigos cercanos, Carlos de Martín y Eugenia, Juan, Pedro, Ayelén, o sea, Caro, o sea, toda gente que nos prestó dónde dormir, ¿viste? Los primeros días que estuvieron al lado nuestro, o sea, que viste, es como que se nos pegaron, nosotros nos pegamos a ellos, viste, por una necesidad de pronto sentirnos contenidos porque estábamos, o sea, y estamos con la cabeza quemada, loco, ¿entendés? O sea, ellos han sido de tanta ayuda y les estamos eternamente agradecidos. Toda la gente, ¿entendés? A la cual se le fue ocurriendo, ellos, Matías Telis, el hijo de Daniel, viste, sí. Que dijo, che, mirá, de movida, ya vamos a arrancar con algo. Horacio Pinasco, la gente de Caseta 4, todo, fue toda una especie de buena onda solidaria que se encauzó, ¿viste? Después, bueno, Carlos, que es un tipo que sabe de esto, dijo, bueno, loco, vamos, ¿entendés? Vamos a hacer esto, loco, de frente a mar. Entonces logró canalizar las energías de todos para bueno, hacer esto que bueno, va a ser algo muy positivo y que va a ser de mucha ayuda. Qué sé yo, te cambio todo lo que tengo por mis 3 gatos, hermano, o sea, no me interesa nada, ¿entendés? O sea, nada me los va a devolver, pero bueno, loco, qué sé yo, o sea, te puedo asegurar de que las cosas vuelven y nada, o sea, no, realmente no lamento en absoluto las pérdidas. sea, pasando un tema infinitamente más grato, sí, ¿no? Este, sí. Venías de una gira por Centroamérica. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la gira? O sea, hagamos de cuenta que todavía no sucedió el incendio. La gira fue una masa. O sea, la pena que se quemó la recaudación, ¿viste? La otra puta que lo parió, ¿viste? Lamentable. Pero no, fue, o sea, el año pasado fue un año muy positivo. O sea, tuve la suerte de junto a la gente de La Bestia de ser banda de Paul Di'Anno en tres países. Estuvimos en Uruguay, en Argentina y en Chile. Después estuve haciendo la gira que hago por Argentina todos los años. Y después, bueno, en el mes de noviembre, diciembre fue. O sea, más o menos de ahí fue la quinta edición de mi gira latinoamericana. Es una gira que, bueno, que este año estuve haciendo México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Una gira muy buena, loco. O sea, muy buena. O sea, esto lo vengo haciendo hace varios años. O sea, esta por suerte es la quinta vez consecutiva de. Fue una de las más grandes también. Sí, sí, fue una de las más grandes. Generalmente suele ser entre 8 y 14 países por año que hago con las giras, ¿no? O sea, a veces es un país se da y otro no, y a veces ese es un tema más que nada de organización a veces y de disponibilidad, ¿no? No, muy bueno, fue algo fantástico, ¿no? O sea, esto presentando mi laburo solista, ¿no? O sea, adelantando mucho de lo que es el disco que estoy grabando ahora, haciendo clínicas, trabajando para firmas, o sea, he estado laburando para Fender en Ecuador, para Laney, para Jackson. O sea, lo que estabas grabando de alguna manera se detuvo o se frenó por esto. Sí, loco. Yo ahora, digo, la verdad, no tengo ganas de nada. No, o sea, estoy, ya empecé con las clases de nuevo, agarré el instrumento recién hace. No sé, unos días, la semana pasada, ¿viste? Pues te digo, la verdad, en el momento no sentís que estás encima, con la cabeza en otro lado. Todo lo que compongas a partir de ahora y todo lo que hagas va a tener la impronta de esta desgracia que pasaste encima. Sí, sí, o sea, el disco nuevo está en una etapa media, o sea, la batería ya está grabada. Por suerte las cosas no fueron a parar a mi casa, loco, porque si no me iba a querer cortar las bolas, iba a tener que grabar todo de nuevo, ¿no? O sea. Y bueno, o sea, estábamos en plan de grabar ahora en el verano, pero bueno, esto es como que desencajó completamente todo, ¿no? O sea, pero bueno, este año sí o sí el disco va a salir, son 10 temas. Varios de los temas ya los venía presentando en giras anteriores, pero hay mucho tema nuevo. O sea, yo tal vez va a ser bastante raro el tema de la grabación, ¿no? O sea, el disco anterior es un disco que yo fui a grabarlo, o sea, a componerlo solos al estudio, ¿no? Higher, o sea, Higher, claro. Uh-huh. O sea, la composición, vos vas con la composición, pero todo lo que tiene que ver solos, había empezado a notar de que me encontraba muy cómodo improvisando y componiéndolos en el estudio, ¿no? Uh-huh. Y salió lo que salió. O sea, este disco está lo mismo. Hay que ver qué me va a salir de la cabeza cuando diga el tipo de, bueno, rec y tenga que tocar, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Los rayos de los ojos van a salir o no sé, ¿viste? Sí, por lo menos ya no tenés necesidad de poner llamas en la tapa como en el primer disco, ¿viste? Parió, seguramente alguien te lo habrá hecho notar. No, vos no sabés que no, pero. Ah, no. Bueno, de hecho, alguna vez te digo, bueno, che, porque viste, yo en el show mío, o sea, hacía el tributo como a Hendrix y prendía fuego la viola, pero nunca la quemaba de verdad. O sea, imagínate que tendría que haber muerto o quemado Hendrix entonces, o Martins. Pero bueno, o sea, qué sé yo, es como que. Sí, estoy en un momento un poco susceptible a nivel humos y fuegos, loco, porque digo, la verdad, sentimos un ruidito fuerte y como que nos tiramos bajo la cama. Claro, obviamente. Y sí, bueno, estamos con un matafuego que andamos de acá para allá con el matafuego. Y loco, sí, sentís el olor a quemado y te pones un poco nervioso. Pero bueno, men, qué sé yo. Valor, Pablo. Sí, valor, son cosas que pasan, loco. Entonces, sábado 2 de marzo, repitamos. Sí. Salón Reducci, desde las 19:30 horas, show a beneficio de Pablo Soler. Sí. Confirmados hasta ahora, entonces repetí. Sí, bueno, confirmado Zorcas, Tren Loco, KZ4, Kamikaze, Beto Vázquez Infinity, Borax, Mastifal, Un Animal, La Bestia, Rey o Reina, Rowek, Tributo a B8, Mental, Mojón, Tano Romano, Armonauta, Jericó, Letal, Jason, Renacer, Bertoncelli, Mario Yan, Subotowski, Raiken. O sea, loco, infinitas gracias a todos ustedes, loco, por venir a darme una mano acá. A Carlos, loco, también a Carlos Tórtola, por ponerse las pilas con esto. A vos, loco, por recibirme acá, loco. No. Y bueno, a toda nuestra familia y nuestros amigos cercanos que se han puesto las pilas con nosotros. Y nada, loco, para adelante. Bueno, esperamos verte pronto haciendo música la cabeza mucho más despejada, mucho más libre dejando este capítulo atrás, que realmente es algo... O sea, yo también tuve animales, sé lo que es perderlos. Realmente es una historia que te llega mucho más allá de lo que uno pudiera pensar a simple vista o a simple pensamiento. Es como perder un familiar en otra categoría. Son tus hijos de otra especie, loco. Claro, o sea, esa onda. Es esa, ¿viste? Totalmente. Eso me parece que eso es lo que hay que solucionar, ¿no? O sea, a nivel cabeza, porque las cosas, te puedo asegurar que son cosas y van a volver y ya fue lo total. Pero bueno, o sea, y bueno, una vez más agradecer a toda la gente que escribió en el Facebook, que escribió a los mails. O sea, yo creo que bueno, esta clase de cosas demuestran que somos una gran familia, viejo. Toda la gente del metal y del rock somos una familia grande, loco, y cuando pasa algo estamos todos al pie del cañón, y además decir que yo estoy al pie del cañón para todos, por lo que sea, loco. Hay que cerrar filas, muy bien. Seguro, muy bien, loco. Esa es la idea. Seguro, loco. Vamos a escuchar Evolution de Pablo Soler, y deseando la mejor suerte tanto para él como para Flor, que está aquí también, y que bueno, esto es nada más que un traspié, che, vamos para adelante. No, y con muy buenos auspicios, porque venías haciendo una labor muy, muy interesante, y no hay por qué bajar los brazos con una cosa como esta. No, yo la verdad, bueno, o sea agradecer a todos, o sea, por suerte, bueno, tengo lo más importante del amigo, que es mi mujer, loco, que bueno, pudimos salir adelante con esto. Y bueno, loco, qué sé yo, son pruebas que pone la vida, supongo, y alguna vez lo voy a entender. Ahora no, vez lo voy a entender. Todo requiere de un tiempo de meditación, seguro, por supuesto. Señoras y señores, Pablo Soler estuvo en Tiempos Violentos y su música se queda. viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Llega la Tiki Tiki 97 y está llena de regalos para vos. Junto a la revista viene la primera entrega de la colección Luquea tu ídolo. También una nueva entrega de los juegos del verano y nuevos cuelgapuertas para tu cuarto. Además, el primer set de la colección de tatús y un regalo alucinante. Un frisbee para que te diviertas con tus amigos. Corre al kiosco y pedí la nueva Tiki Tiki. Espacio publicitario. Fin. Hey rock fans, this is Doro Pesh and I want to say hi here on Tempos Violentos. I wish you a great time. Stay heavy, stay rock and I'll see you very soon. All the best. Tuvimos la suerte, y siempre es una suerte ponerse en contacto con ella, de realizar una entrevista telefónica con Doro Pesh, quien nos estuvo contando acerca de su nuevo disco Raise Your Fist y del adelanto a través de un EP de 4 canciones que se llama Raise Your Fist in the Air. Entonces, bueno, más allá de los saludos y demás, le quisimos preguntar un poco acerca del disco y por qué editaron un EP antes que el disco completo. Y nos dice Dor. And thank you very much for having me. It was actually a little appetizer for the album, and we were doing now so many summer festivals, and I thought I definitely want to play some new songs, and I want to play Raise Your Fist in the Air. So yeah, so the record company and me, we said, okay, let's do a little EP, and yeah, as a little appetizer, because the record is coming out in October, and it actually took 2.5 years for this new album. So we said just to get the excitement going. Nos agradece que hagamos la entrevista y dice, estuvimos tocando en un montón de festivales de verano y definitivamente queríamos tocar nuevas canciones. Y además queríamos tocar específicamente Raise Your Fist in the Air, así que la compañía discográfica decidió hacer el EP. Nos costó 2 años y medio el nuevo álbum, así que lo hicimos para que la excitación arranque. Luego de la celebración por los 25 años, ¿qué cambió para vos? Le preguntamos. Oh, actually, man, the last couple of years, it was almost touring non-stop, and we had some great tour and experiences in South America. Yeah, coming back to Argentina and playing one of the greatest shows. I think it was like for fans and for us, for the band, it was so awesome. And Buenos Aires, it was great, and we conquered some new countries. And I went to China a couple of times, and to Colombia, and many countries where we haven't been before. Yeah, and it was like actually, yeah, lots of festivals, lots of touring. Then I did a DVD, actually, of the 25th anniversary concert, and it came out 2.5 years ago. It was called 25 Years in Rock and Still Going Strong, and it's a long DVD with all kinds of footage, and footage of my 2,500th concert, and footage of all the guests and everything of the 25th anniversary. And there were lots of guests there, like the Scorpions, my old Wall of Band members, Bobby Blitz of Overkill, Taya Turunen, everybody, like, yeah, everybody who I was growing up with or I was on tour with. So it was a long, long show, and then it took a long time to get it right, the DVD and as a live CD. Yeah, and then 2.5 years ago, I started working on this new record, Raise Your Fist, and now it's done, it's finished. I just delivered it, and I'm so happy how it came out, and yeah, I'm very satisfied, and I hope that the fans will love it as much as I do. Después de tantos años de casi no parar de girar, de haber tenido tours muy buenos y experiencias en Sudamérica, volviendo a la Argentina y de haber tenido uno de los mejores shows, para nosotros la banda fue espectacular. Buenos Aires fue genial, conquistamos nuevos países, fuimos a China, a Colombia y a muchos otros lugares en donde no habíamos estado. Hicimos montones de festivales y giras, luego vino el DVD del concierto por el aniversario número 25, que se llamó 25 años en The Rock. Y es un DVD largo, con muchos extras, llenos de invitados. Realmente fue un show muy largo y también fue largo el proceso de editarlo para que quede bien. Después, hace 2 años y medio, estamos trabajando para este nuevo registro, Raise Your Fist, y ahora que está terminado, estamos muy contentos y satisfechos. Esperamos que a los fans les guste tanto como a mí. Después de todos estos años, le pregunto, ¿alguna vez soñaste con el prestigio que conseguiste finalmente? Oh, as you know, I always loved music. I wanted to become a singer since I was 3 years old, but I had my first band when I was 15, and it was just, you know, doing music for fun, but I knew I was like feeling more and more like, you know, I want to do it for the rest of my life. And then, yeah, and actually I was like, you know, in the, I guess at the right time, at the right place, and we recorded our first album in 1983, and then it was like, it was always like, you know, getting bigger and better. And then I had my first tour. Actually, it was the big tour in 86 with Judas Priest, my favorite band. I couldn't believe that was a dream come true. Yeah, and from there on, it was like, oh, there was non-stop, like, yeah, great touring experiences. The second tour was with Ronnie James Dio, and then with Wasp, and then we toured with Motorhead and Megadeth and all, like, yeah, just the greatest people. And one time I had the great chance to work with Gene Simmons of Kiss. He produced one of our records, and I must say, it's like a dream coming true, and I never ever expected that, you know, that it would be so great, and that I would see so many places, so many countries, and yeah, and that I could do it for so many years now. But I'm still so grateful. Every gig, every concert is a huge experience and challenge, and I treat every concert like it could be my last. I always give it my all and don't even think about tomorrow. Me dice, siempre amé la música. Desde que tengo 5 años que quiero ser cantante, pero tuve mi debut a los 15 y la música pasaba por un lugar más de diversión. Igual sabía que estaba sintiendo más y más y que quería dedicarme a eso por el resto de mi vida. Calculo que estuve en el lugar adecuado en el preciso momento. Grabamos nuestro primer disco en 1983 y después fue como, ya me estoy haciendo grande. Y después tuve mi primer tour, un gran tour en 1996 con Judas Priest, mi banda favorita, que no lo podía creer, un sueño hecho realidad. De ahí en más fue algo que no paró. Después giramos con la gente de Wasp, Motorhead, Megadeth, todos personas realmente maravillosas. Una vez tuve la suerte de trabajar con Gene Simmons de Kiss en una de nuestras grabaciones. Nunca imaginé que iba a ser tan genial, que iba a conocer tantos lugares, tantos países y que lo pueda hacer por tantos años, pero soy muy agradecida. Cada concierto es una experiencia, un desafío. Encaro cada recital como si fuese el último. Doy todo de mí sin pensar en el mañana. Quiero aclararles que esta entrevista fue especial en muchos sentidos, porque si bien yo alguna vez había conversado anteriormente con Doro Pesch y sabía que era una mujer muy dulce y con mucha onda, bueno, realmente el tenerla por teléfono y escuchar la manera en que hablaba y toda esa expresión y esa amabilidad constante y esa dulzura que tiene, bueno, en un momento digo, pero esta mujer es metalera de alma y tiene estos modales que son prácticamente de una princesita adolescente, ¿no? Pero maravillosa realmente. Y le pregunto, te vi el 2009 en Zaragoza en el Metal Wave Festival y tocaste con Warlock de nuevo. Warlock fue su primera banda, recuerden, 4 discos sacó con ellos. ¿Pasó algo más después del recital con los muchachos? ¿Les propusiste volver a hacer algo juntos? Y me dice, Yeah, we were talking about it, we're still in contact, I'm still like great friends with the drummer, Michael, but yeah, so far we haven't recorded anything, and yeah, that was actually the last gig we did, and I'm hoping, actually next year, I will celebrate my 30th year anniversary, and I'm hoping that we can do another show and yeah, and do something together. But so far nothing is planned. And yeah, the Metal Wave Festival, that was actually the last time we played a whole show. And yeah, but yeah, with my band, I'm usually on tour non-stop, and all the ex-Warlock band members, they all have a steady job, they have families, so it's not so easy. And that's the reason why I'm, yeah, I'm always together with my band, because everybody's 24 hours doing music and nothing else. So that's, yeah, that's sometimes tricky. But yeah, then maybe next year there's something in the making, and I would love that. I would love that. Estuvimos hablando después del concierto con el baterista Michael. Espero que el año que viene, mi aniversario número 30, podamos hacer un nuevo show y algo juntos. Pero la verdad es que no planeamos nada. La última vez estuvo bueno, pero con mi banda estoy casi siempre de gira. Algunos de Warlock tienen trabajos fijos o están ocupados con la familia. No es fácil. Esa es la razón. Quizás el año que viene se pueda hacer algo y claro, me encantaría. Violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Luego de la primera parte de la nota con Doro Pesch, realmente una grosa y además alguien que no te imaginás, que con toda la polenta que despliega sobre el escenario, luego hablando a través de la línea telefónica, sea tan cálida, tan dulce, tan señorita. Bueno, lo que ustedes escucharon en la nota y lo que van a escuchar, ¿no? Bueno, luego de eso, llega la oportunidad aquí en el multiverso de hablar de versiones, y por supuesto tampoco necesito explicar que lo que estamos escuchando de fondo es el mítico Escalera al Cielo de Led Zeppelin, ¿eh? Vamos a hablar un poquito porque para alguna gente no hay un solo tema de Led Zeppelin de los primeros cuatro discos que no tenga algo prestado de otro lado. A mí, en una época cuando me decían esto, me ponía un poco loco, porque como yo decía, ¿pero qué? ¿Me estás diciendo que los Led Zeppelin afanaron? Sí, claro que afanaron, afanaron a lo grande. Pero cuando digo a lo grande, estoy diciendo que sacaron letras enteras, estribillos enteros, en algún caso hasta canciones enteras, y se los adjudicaron. Es decir, por lo menos no ponían ningún tipo de deuda con nadie en los discos. Esto, por más que sea una práctica habitual en la época, estamos hablando de fines de los 60s, y con respecto a muchas bandas de blues, hoy en día nos parecería increíble. Sin embargo, pasó, y los Led Zeppelin tuvieron varios juicios pendientes, alguno de ellos, como el de Willie Dixon, con la sorpresa de que los Zeppelin iban a pedirle a Willie Dixon en el propio juicio, o en la previa, cuando iban a arreglar, porque no, para no llegar a juicio, iban a pedirle autógrafos al mismo tipo que les estaba haciendo la demanda. Así de loco como suena. El caso es que los Zeppelin transformaban todo lo que tocaban, no digo en oro, pero sí en un material etéreo y distinto que realmente iba para otro lado. Vamos a concentrarnos en el cuarto disco de Led Zeppelin. Un disco particularmente raro, no solamente porque no tiene título en realidad, sino solamente cuatro símbolos en toda la tapa y la contratapa. En principio, en la edición original, no había una sola palabra. Los símbolos simplemente representaban a cada uno de los integrantes de Led Zeppelin, que diseñó el propio como para mostrar una dinámica diferente. Los ejecutivos de Atlantic, su sello, decían que era un suicidio lo que trataban de hacer. Y evidentemente fue un disco donde tuvieron muchos problemas con los nombres, porque hay temas que ni siquiera te estaban titulados a la hora de presentarlos. Dos casos especiales. Uno lo pasamos hace un tiempo atrás, llamaba Four Sticks, cuatro palos. No tiene nada que ver con la letra el título. En realidad se llama Cuatro Palos porque John Bonham utilizó cuatro palos para hacer las tomas y para que sonara más pesado. Black Dog, el superclásico Black Dog, en realidad no hace alusión a nada concreto en la letra, sino que había un perro labrador de color negro en el estudio en Headley Grange, donde lo grabaron, que andaba dando vueltas por ahí y le dijeron, bueno, vamos a ponerle este tema que tenemos, Black Dogs, y punto. Pero lo curioso del caso es que en un tema como Stairway to Heaven, tiempo después, bastante tiempo después, empezaron a surgir acusaciones de que el tema estaba tomado de otro lado. No el tema completo, pero sí la primera parte. Al menos la progresión de acordes supuestamente viene de una banda llamada Spirit y de un tema concreto titulado Taurus. Ustedes podrán comparar en unos momentos lo que es Stairway to Heaven con lo que es el tema de Spirit, que lo vamos a pasar. En Spirit militaba un señor llamado Randy California. No iba a contar la historia de Randy California, pero me parece que si no la cuento me voy a sentir mal luego. Randy California es uno de esos grandes guitarristas ignorados y un tipo que, a pesar de estar en el tiempo y el lugar indicado, no tuvo tampoco la suerte. Para que te des una idea, el tipo pertenecía a la banda de Jimi Hendrix antes de que Jimi Hendrix atravesara el Atlántico para su histórico viaje a Inglaterra que cambió la historia de la música. En ese momento, Randy California tenía 15 años. De hecho, había el nombre artístico de Randy California lo obtuvo en la banda de Hendrix, porque había dos Randys, uno de Texas y este de California, y Jimmy, como no se acordaba de los apellidos, lo llamaba uno Randy Texas y el otro Randy California. Bueno, a Randy California, que tenía 15 años nada más, le dijo, vos tenés que venir conmigo a Inglaterra y ahí vamos a formar un grupo, porque hablé con este muchacho Chas Chandler, que era bajista de Los Animals y que ahora está metido a productor, y vas a conocer a Jeff Beck, a Eric Clapton y a todos los grosos de allá. Y Randy California estaba encantado, pero como tenía 15 años, fue a decírselo a los padres. Y los padres le dijeron, no, vos dedicate a estudiar, esto de la música no existe, por favor, olvídate. Inglaterra dijiste, pero ni hablar, agarrá los libros. No fue la mejor decisión del mundo realmente. Jimi Hendrix se convirtió a partir de 1966 en uno de los íconos máximos del rock y Randy California continuó durante años en etapas solistas y con su banda Spirit, que es la que realizó este tema Taurus y que además en algún momento tuvo a Led Zeppelin durante su primera gira por los Estados Unidos como soporte de esta banda de Spirit. Es decir que los Led Zeppelin no podrían decir bajo ningún punto de vista que no escucharon este tema porque efectivamente estuvieron en la gira de Spirit como soporte, la conocieron, lo escucharon y no solamente este tema, otros temas más. Así de fácil como suena, ¿eh? Y de todas maneras, y esto te lo voy a comentar porque es, creo yo, interesante. Entre los lauros del amigo Randy California, que fue un gran violero, repito, un gran violero, está la de haber reemplazado a Ritchie Blackmore en una noche oscura de 1972 en Canadá, un día que Ritchie Blackmore estaba enfermo, lo llamaron de apuro y el tipo se metió, no fue el único, en algún momento lo suplió Christopher Cross, en algún otro momento Clem Clemson. Es decir, hubo en la historia de Purple algunas emergencias que hubo que cubrir y Randy California participó de una de ellas. Pero a su favor también está el hecho de que el tipo protagonizó la muerte más heroica de la historia del rock, sin duda alguna. El tipo vivía en Hawái, en Malibú concretamente, y su hijo de 12 años se internó en el mar. Él se tiró a rescatarlo, logró rescatarlo, pero él mismo se quedó sin aire y se ahogó. Fue sin duda la muerte más heroica que se recuerda de la historia del rock y por eso lo subrayamos. ¿Querés escuchar cómo suena Taurus, el tema que algunos dicen que inspiró Stairway to Heaven, por no decir que se lo afanaron? Lo estás escuchando ahora. Bueno, una mera progresión de acordes que pueden coincidir o no, pero ten en cuenta que los Led Zeppelin habrán tenido también acceso a pruebas de sonido, zapadas, más los shows en vivo. Es decir que esta progresión de acordes les era tremendamente familiar, vamos a decir. Además, bueno, el hecho de que sea una exageración decir que los primeros cuatro discos de Led Zeppelin no tienen ni una sola parte que sea de ellos, es una exageración, pero puede tener una brizna de verdad. Hay un caso mucho más notorio dentro del disco del Led Zeppelin 4, que fue grabado en condiciones muy libres y de alguna manera respondiendo a la confusión que provocó el disco anterior, el Led Zeppelin 3, que tenía partes acústicas, partes de folk, cosas muy raras para los que esperaban de una banda pesada algo distinto. Bueno, uno de los momentos más raros del disco es When the Levee Breaks, cuando el dique se rompa, que es básicamente una canción de 1927, y que la tocan estos que están escuchando ustedes de fondo. Me refiero a Kansas Joe y Memphis Minnie, una pareja que salía a tocar por los pueblos y que en la primera mitad de 1927 se hizo eco de una gran inundación que hubo en el Mississippi y que hacían alusión a que cuando el dique se rompa iba a dejar a mucha gente sin casa, sin trabajo y con un montón de problemas, que es lo que realmente pasó. Es una canción muy sufrida, propia del blues rural, que Led Zeppelin conocía perfectamente, pero que luego cuando llevó al disco, la llevó en condiciones muy particulares. Es decir, uno escucha lo que hicieron estos blueseros negros, Kansas Joe y Memphis Minnie, y uno de alguna manera piensa en una bagatela, es una guitarrita con los tipos cantando encima. No hay lo que uno podría llamar una brillantez extraordinaria. Se trata de un simple tema de blues y a otra cosa. Mientras que el tema de Led Zeppelin incluye una verdadera remodelación completa, no solo del tema, sino de la atmósfera. Esto tiene que ver con varias cosas. Y es que cada vez que se produce una vuelta, se produce en condiciones diferentes. Me refiero a los compases musicales. Una vez que pasa una vuelta de compases completa, es como que la canción cambia. Y hay una intensidad particular que está asociada a la mucha producción que tuvo este tema. Más una casualidad. Resulta que cuando Led Zeppelin 4 fue masterizado en principio en Estados Unidos, el trabajo que se hizo fue desastroso, fue devuelto y el grupo descartó prácticamente todas las mezclas que se hicieron, excepto una, la de este tema, la de When the Levee Breaks. Eso le da justamente la atmósfera distinta dentro de un disco que ya de por sí no es homogéneo. Ten en cuenta que es un disco donde está rock and roll, Black Dog, la batalla de Evermore con una invitada, que es algo muy raro en los discos de Led Zeppelin. Está Sandy Denny de Fairport Convention haciendo el dueto con Robert Plant. Está Ian Stewart de los Rolling Stones colaborando en piano. En rock and roll tenés una serie, está Misty Mountain Hop, que muy poco tiene que ver también, o sea que no es un disco muy homogéneo, pero realmente la manera en que suena este tema, lo mucho que se le debe a John Bonham, eso realmente se hace notar. Y la manera en que están grabados los instrumentos, muy directamente, no ya a consola, sino directamente a los baffles, también se hace notar poderosamente. Por eso cerramos el multiverso de hoy con When the Levee Breaks, para que veas lo que se puede hacer afanando, es decir, convertir un tema no ya en un tema distinto, sino en un universo totalmente nuevo y realmente extraordinario. Thank you. 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Existe una vida más plena y está en tu interior. Biblioteca Osho. Conectate con tu esencia para alcanzar la armonía. Osho, el maestro de la meditación. Desde el lunes 21 a solo 24.90 pesos en tu kiosco. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Hey rock fans, this is Dora Pesh and I want to say hi here on Tempos Violentos. I wish you a great time. Stay heavy, stay rock and I'll see you very soon. All the best. Continuamos con la entrevista a Dora Pesh, la diva alemana que tuvo la gentileza de concedernos estas palabras, y vamos con la primera pregunta. En los tiempos en que empezaste en el negocio de la música, le pregunto, vos eras una de las pocas mujeres dentro de la escena del heavy metal. Ahora que son muchas más, ¿qué fue lo que cambió? Oh, actually, I think it's great now. I think it's more balanced. There are like tons of great female rockers, female artists, singers, instrumentalists. I think that's awesome. And everybody has like a strong personality, a very unique presence, a voice. I think that it's much better now. I think in the 80s, you know, there were just a few girls, a few women. I think now it's like, yeah, it's not even anymore like that people talk about it. It's not a big deal. I think when you're good, then it doesn't matter where you're from. It doesn't matter if you're a man or a woman. Just, you know, do it right and do it wholeheartedly. So I think it's much better that there are so many great yeah, female artists out now. I think it's super. And in the beginning, I must say, yeah, I just knew, yeah, Lita Ford, Lee Aaron, the girls of Girls School, myself. It was actually a lonely place for women, and now it's much better. And usually I have all a great, we're all connected. We all have a great relationship, great friendship, and yeah, so that's, yeah, feels much better now. Creo que es genial, dice. Está más balanceado. Hay toneladas de mujeres en el rock, actrices, cantantes. Creo que es maravilloso. Todas tienen su propia personalidad, presencia, y creo que es mucho mejor ahora. En los 80s había muy pocas mujeres. Ahora no es un problema ni algo de lo que se hable mucho. Si sos bueno, no importa de dónde venís ni si sos mujer o varón. Creo que es algo que está muy bien. Al principio me asusté porque no era un buen lugar para una mujer sola. Ahora es mejor, estamos todos conectados, somos buenos amigos entre todos y realmente se disfruta. Tocaste e hiciste duetos con mucha gente. ¿Hay alguien en especial con quien ansíes tocar todavía? Yeah, actually, all the duets, there was always a great honor to work with great people. Usually there was a great friendship coming out of this collaboration too, which was awesome. And one person I would have loved to do a duet would have been Ronnie James Dio, and that is unfortunately not possible anymore, but that was a real, real dream of mine. And actually we were talking about it too, and but that's so sad that is, yeah, hopefully in another lifetime. But yeah, that would have been awesome. And on this new record I wrote a song for Ronnie James Dio to give thanks and honor and respect, and it's called Hero. And Ronnie James Dio, he meant so much to me and to so many people worldwide, and was actually the sweetest person too. I was on tour with him a couple of times and we became great friends in the last 10 years. Siempre fue un honor trabajar con tanta gente maravillosa, dice Doro. Casi siempre salen buenas amistades. Personalmente, me hubiera encantado hacer un dueto con Ronnie James Dio. Desafortunadamente ya no es posible, pero sí era un sueño para mí. Lo hablamos durante un tour. Ojalá en otra vida podamos. Hubiera sido increíble. En el último disco le escribí una canción a Ronnie James Dio para darle las gracias, el honor y el respeto que merece. La titulé Hero. Ronnie James Dio significó tanto para mí y para tanta otra gente alrededor del mundo. Era una persona muy dulce. Hicimos un par de giras juntos y nos hicimos grandes amigos con el paso de los años. Hubiese sido mi sueño. Tengo una última pregunta, le digo. Te vi personalmente en el 2009 y hasta nos sacamos una foto, y pensaba, después de tantos años, ¿cómo se hace para estar tan linda y joven como la primera vez que te vi? Esta pregunta, que puede parecer una galantería sin importancia, la digo digo de verdad, yo la encontré a Doro y la tuve cara a cara y vi a una mujer de una juventud que me llamó poderosamente la atención, porque ya no es una niña. Entonces, la pregunta es real. Y por supuesto, ella se siente muy halagada y no me da la fórmula o el secreto de su éxito o de su permanencia en los jóvenes años, pero contesta. Oh, muchas gracias. That's so nice. That's so sweet. Thank you so much. Well, I don't do much. I think the music and the fans, that keeps me so happy, and I'm so happy to walk on stage and to, you know, to rock the crowd, to give out energy, and I always feel I get so much love and energy back. It's awesome. So I definitely, you know, like feel music and the fans that keeps me young, and actually I feel now younger than when I was 22. Now I could do a show like 3.5 hours, no problem. And when I started out, like when I was 17, after 1 hour, the manager had to carry me off stage because I was totally exhausted, and now I'm in real good shape. I guess from touring all the time, your body's always like, you know, it's like an athlete. You know, when you headbang and jump around, it's the best workout. So I feel, yeah, in good shape, and I always love the fans, and when they are excited and when I feel I can give them some joy, even if it's just for an hour or for a song, that makes me so happy, and it fulfills me so much and fills my heart, and that is probably my secret of the well of youth. I'm so happy that I can do music and that I can play with people, and I feel part of a big family that's like worldwide. When you go to different countries, even South America or Russia or China or Europe, I always have friends, and I feel the fans, they are my closest friends. I always feel at home, I always feel very comfortable, feel very taken care of and secure and safe, and that's a great feeling. Muchas gracias, sos muy lindo y tan dulce. Gracias, Doro. No hago mucho, creo que la música me mantiene muy contenta. Soy feliz de caminar por el escenario y rockear, entregar energía y recibirla. Eso me mantiene joven. Más que a los 22, ahora puedo hacer un show de 3 horas y media sin problemas. Antes, cuando empezaba, después de una hora, el manager me sacaba del escenario porque quedaba exhausta. Ahora estoy en muy buena forma física. Supongo que estando de gira mucho tiempo, el cuerpo se convierte en el de un atleta. Saltando de acá para allá, te produce un buen ejercicio. Así que sí, amo a los fans y cuando los siento me excito. Y eso me hace muy feliz, me llena el corazón. Ese debe ser mi secreto. Me siento parte de una gran familia. Cuando vas a diferentes países en Sudamérica, o en Rusia, o en China, o en Europa, siempre tengo amigos, siempre me siento cómoda, cuidada, segura. Es un gran sentimiento. Bueno, le agradezco por la entrevista y le digo que ojalá podamos vernos cuando venga a Buenos Aires. Y dice, I remember the show in Buenos Aires. It was so great, and I'm dying to play it again. Next year we're going on the way to first tour in South America and Argentina, so I see you hopefully then, and maybe we can have a beer or a coffee after the show. I would love that. Recuerdo el show anterior en Buenos Aires que estuvo tan bueno y muero por tocar de nuevo. El año que viene estaremos por ahí, así que estaría bueno tomarnos un café al término del recital. Te tomo la palabra, Doro. Mientras tanto, este Rock Till Death, Rock Hasta la Muerte, de su último álbum, The Raise Your Fist, como para adornar esta entrevista y esta maravillosa oportunidad de conectarse con una de las grandes divas de esta movida y una de las primeras también en cierto sentido, ¿eh? Sonando en Tiempos Violentos. Me while I'm alive, rock till death, rock till death. Many ways you can spend your lifetime, or waste your life away. Many ways for a piso vacío, desnudo, sin despertar. El frío se acerca, el miedo me aleja. Sigo buscando, matando el pasado. Mucho contenido en el programa de hoy de Tiempos Violentos, y el contenido no para acá. Aquí estamos con la ruleta del demo. ¿En qué andan las bandas? Lo que estás escuchando es ni más ni menos que el nuevo disco de Sacrum, el tercero, titulado Criminal. Ya habíamos adelantado un tema. Ahora estamos pasándolo directamente del disco. Acordate, su disco anterior era Days of Quarantine de 2009, antes de eso del 2008, Cognition. La formación: Martín Guerrero en guitarra, Talo Silveira en voz, Agustín Acosta en batería y Diego Cipolla en bajo. Tengan en cuenta de que este disco es de una banda de metal alternativo, progresivo, industrial. Yo creo que en este disco lo industrial prevalece ampliamente sobre lo progresivo. Y el disco lo que tiene de particularidad es que es doble. El primer disco de los dos contiene temas en español, mientras que el segundo incluye temas en inglés. Lo que estamos escuchando se titula El Juego. Estás escuchando Llagas, Llagas con Y al principio, la banda de Caleta Olivia, que lanza su primer trabajo en estudio titulado Emisarios del Mal. La grabación, masterización y mezcla estuvo a cargo de Iván Iñiguez, y actualmente los integrantes son Gustavo Páez en guitarra y voz, Leo Quintero en bajo y coros y Javier Gordillo en batería. Hay invitados en el disco, está el Tano Romano, está Eddie Walker y está Javier Barroso en este tema precisamente, Cuando se apague el sol. Rosas Muertas se llama esto. Enferma Tentación es el título del primer disco de esta banda de hard rock argentina. 16 tracks componen el disco. Tienen a Mariano Cortada en guitarra y voz, Daniel Russo en bajo, Guillermo Bustamante en batería, Mariano Malusardi en guitarra. Esto que estás escuchando se llama Noches de Rock and Roll. actividad desde 2003, esta banda de San Nicolás se inicia como banda tributo hermética, presentándose esporádicamente en los años siguientes, hasta que en 2010 deciden comenzar a componer sus propios temas. Se llaman Cráneo Candente, son de San Nicolás. Nacho Villalba en la voz, le mando un gran saludo a Nacho. Cristian Trinceri en batería, Mauricio Alfonso en guitarra, Fernando El Colo en viola y bajo. Este primer disco se titula Igual que ayer. Y el tema que estamos escuchando, De pecados vive Dios. De las cenizas de Broken Soul y concebidos originariamente como proyecto paralelo, nace Cemental Martyr Penetrated. Así, de una. Como verás, no es fácil recordar el nombre, pero bueno, a todos nos hacemos. Cemental Martyr Penetrated, nace a comienzos de 2006, formado por los alma mater de aquella banda de Broken Soul, Matías Takaya y Walter Pidone. Aquí... nos envían su CD debut, In My Chaotic Supremacy, que ha sido editado en algunos países de Europa del Este también. Y también la banda lo tiene en su página para libre descarga. Lo que estamos escuchando, Sacred Meat of Christ, la carne sagrada de Cristo, Diego Medrano, voz de Vikingo, lanza Por Ser, disco solista con integrantes de su banda e invitados, quien pasara anteriormente por Triunfo y Candente, la banda del Pato Strunz, y tiene ya en su haber tres discos con su actual banda, con Vikingo, presenta un álbum con cuatro canciones de su autoría y una serie de versiones de artistas nacionales legendarios como Pescado Rabioso, León Gieco, Los Redondos o Papos Blues, y un cover del clásico Cocaine de Eric Clapton. No íbamos a ser obvios, no íbamos a agarrar sucio y desprolijo o post-crucifixión. Nos quedamos con Pájaro Metálico, que es lo que estás escuchando, che. Con músicos de experiencia entre sus filas, David Latorre en voz, Matías Padilla en guitarra, Diego Mañaca en bajo y Leandro Bordicelli en batería. Hay invitados, está Javier Barroso, Emiliano Obledón, Emanuel López, Iván Sensión. Bueno, en este tema que se llama Pronto te irás, están Emiliano Obregón y Javier Barroso como participantes. Este es el debut de la banda a través de Pulmonar Recordables o Recordables. Nunca se le vio tener que preguntar a Martín Guerra cómo se pronuncia realmente. Y ¿te acordás que estuvimos hablando de jazz metal? Bueno, ya que estuvimos hablando del tema, yo te decía, en algún momento va a salir alguna banda que aquí en la Argentina recree un poco de ese estilo que está empezando a tener auge en el exterior. Presentamos un montón de bandas, desde Shining a Panzer Ballet. Y aquí tenemos una banda con la que me tropecé, titulada Resistencia Chaco, que hace jazz metal instrumental. Un proyecto que emergió en 2009 a manos de Augusto Urbini, su fundador, baterista y compositor. Y debutan con Una Puerta Roja en algún lugar de la República Checa. Así se llama, así de loco, Una Puerta Roja en algún lugar de la República Checa. Se grabó en 2011 y fue editado en 2012 por el sello Viajero Inmóvil. La formación que grabó el disco se completa con saxo barítono, saxo tenor, guitarra y bajo, aunque actualmente la formación del grupo es con dos guitarras, Mu Sánchez y Sergio Álvarez, el bajista Franco Fontana Rosa y el propio Augusto Urbini en batería, amigos, Este lo vamos a escuchar hasta el final. Tengan en cuenta que aquí me dicen que hay una, en la gacetilla, quiero decir, de prensa, que hay influencia de una serie de bandas, pero también por el metal progresivo, la música experimental, el noise, por Fernando Pessoa, el escritor portugués, y por la teoría perturbacional, que es una teoría de física cuántica, Cuando hablamos de teoría, no vayan a pensar que es una idea que se le ocurrió a alguien. Una teoría en ciencia es algo muy diferente, es algo muy sólido, nada que ver. Vamos a escuchar a Resistencia Chaco hasta el final y su tema Clotilde. Vos decías que no había jazz metal argentino. Bueno, acá lo tenés. Los ganadores de la remera del día de hoy, de las remeras y los discos: Ignacio Gaguino, Brian Nicolás Ponce, Gustavo Albornoz, Vanessa González, Hernán Matías Ábalos, ya Agustín Bacate va a poner los nombres en el Facebook. Atención que viene el himno de mano de Sergio Gustavo Nader y después un poquito más. Quédate en Tiempos Violentos. La cortina de áspera nos indica que ya tenemos que irnos. Agradezco a la gente de la revista THC, la revista de la cultura canábica, que me han enviado un nuevo número titulado Las colas del verano. Campeones, creadores y expertos del cultivo revelan los mejores trucos para hacer que tus cogollos exploten. ¿Eh? Agradezco mucho, la voy a leer con mucho gusto como hago siempre. Ha llegado la hora de partir, pero no queríamos dejar el programa colgado sin pasar la segunda parte de lo de Beto Vázquez Infinity, porque este disco extra, este CD bonus que trae Beyond Space Without Limits y que se llama Tribute to the Music, incluye varios covers, Led Zeppelin, Pink Floyd, Dio, Iron Maiden, Megadeth, Whitesnake, Dream Theater, y por aquí tengo uno que es el que vamos a pasar ahora, del cual las voces se encarga Darío Schmunk, el tenor, que es Hole in the Sky. Con ese tema nos vamos a estar yendo en el Tiempos Violentos del día de hoy, que se excedió un poquito de la medianoche apenas, ¿eh? Agradezco a Laura Paz, que me hizo el aguante, a Agustín Bacá, que volvió de vacaciones con todo en la asistencia, el señor Sergio Alfonso, de nuevo en los controles, detrás de él está Tucho, precisamente, que nos estuvo operando la semana pasada, Sebastián Domínguez, que dictó la nota de Doro Pesch, y que a último momento logramos reensamblar como correspondía. Y entonces no me queda más que desearles una buena semana hasta que nos reencontremos en el final de ella, otra vez con Tiempos Violentos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nunca dejen de lado aquello que los hace felices. Por supuesto, la música está incluida y a la cabeza. Hole in the Sky de Black Sabbath, agujero en el cielo, un agujero como el que dejamos ahora al irnos. There's a hole in the sky.